12 y 13 minutos, vamos a quedarnos como cada martes en este horario con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local, ya saben, con ese turno de intervenciones a través del cual las diferentes formaciones políticas, los distintos grupos que integran la corporación municipal nos van visitando cada semana y en ese sentido, dentro de ese turno de participación, hoy en concreto intervención para el Partido Socialista. Y bueno, pues nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique su secretario de organización, que además coincide con el primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de obras como de áreas como urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos o limpieza viaria. Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña por aquí, como decimos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a quedarnos con durante la próxima media hora el análisis a distintos temas que, bueno, pues ya saben, elige cada formación política y que en este caso, bueno, pues Manuel Ángel quería sobre todo centrar en próximas obras que van a llegar a través de diferentes planes, próximas obras que se van a poner en marcha en nuestra localidad. Sí, así es, Juan Carlos. Aprovechando que estoy por aquí, ¿no?, y que voy a tener vuestro micrófono durante un ratito, pues quería aprovechar para hacer un repaso de las obras que en un plazo más menos cercano vamos a encontrarnos en nuestro municipio. Yo creo que es algo de interés que los ubriqueños y las ubriqueñas sepan con la suficiente antelación y bueno, y por servicio público también, ¿no? Porque es lógico que cuando uno se encuentre una cuadrilla de operarios trabajando, que sepa qué se está haciendo allí o con qué intenciones se hacen. Básicamente, ahora mismo nos vamos a encontrar, como tú bien decías, con tres planes. Uno va a ser plan de cooperación, al fin y al cabo, son planes de empleo de una u otra forma, en los que se persigue alcanzar el mayor número de contrataciones posible y a la vez, pues, que sea útil para mejorar nuestro pueblo, ¿no? Con ese estilo, con esas ganas, es lo que nos afanamos cada vez que tenemos por delante la posibilidad de buscar un fin para un plan que nos destinen desde cualquier otra administración, bien sea la Diputación o bien sea la Junta de Andalucía. Un ejemplo son los famosos aparcamientos que tenéis aquí cerca. Fue un plan de inversiones directos, no era un plan de empleo como es en este caso, era inversión directa que dio la Diputación Provincial de Cádiz. Ese plan de inversiones decidimos, y además lo veíamos así de claro, que debía estar destinado a un uso público. Y claramente el que se le dio fue el de los aparcamientos. Sé que había muchos no creyentes con este proyecto, por decirlo de alguna manera, y al final la realidad ha vuelto a demostrar que es la que prevalece. Al final tenemos más de los 24 aparcamientos que se habían previsto inicialmente. Están puestos a disposición de todo y cada uno de los ubriqueños. También había personas reticentes y pensaban que se iba a hacer un cobro por el uso de los mismos, que no creían en los plazos de ejecución. También se dijo que era para finales de febrero, pues no. No fueron para finales de febrero, es verdad, nos equivocamos. Fueron 15 días antes. Fue para mediados de febrero. Y al fin y al cabo es una muestra más del interés que tenemos desde que estamos en el equipo de gobierno por hacer público, hacer llevar al uso generalizado de la población todo lo que pueda venir de las distintas administraciones. Los planes que te decía que han llegado, que están por llegar, pues son el plan de inclusión, un plan financiado por la Junta de Andalucía, los planes de empleo también, el más 30, el menos 30 también de la Junta de Andalucía, y ya está aprobado y pendiente, estamos en fase de redacción de proyectos para iniciarlo, el plan de cooperación, que viene directamente de la Diputación Provincial. Los planes de inclusión van a dar en lo que toca a las áreas que yo siento responsabilidad, en torno a 29 personas, en este caso ya hay 29 contrataciones que se van a dedicar fundamentalmente a labores de obra, jardinería, pintura, es decir, son unos perfiles, digamos, no cualificados, son peones básicamente, ¿no? Y las tareas que vamos a intentar acometer, a ver hasta dónde podemos llegar, son, por ejemplo, algo que es muy demandado por los vecinos, vamos, desde que hemos llegado, hace ya casi, faltan 3 meses, 2 meses y pico para los 2 años, el tema de los chocones que hay en la avenida de los parlamentarios. Tenía claro que ese era un problema que se generó allí, es decir, se talaron los árboles y parece que es como, yo siempre digo que esto es como cuando arrugas un folio y lo vuelves a estirar, sigues teniendo un folio pero ya no es lo mismo, pues igual, allí se talaron, se cogió la solución rápida, que fue talar los árboles, se quedaron los chocones allí y prevaleció el problema a la sombra, es decir, todo el que iba a estacionar en la zona se dejaba allí, si no era el cártel o el paragolpe o arañaba el coche. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Lo que pasa es que la solución no era fácil. Allí lleva un componente de mucha mano de obra y poco material, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues el plan de inclusión se presta a esto, es decir, vamos a intentar vaciar, hacer un vaciado de la zona y poder extraer después con personal más cualificado el tema de las raíces, los tocones de los árboles que se piensa, por los que saben de esto, que tienen un porte suficiente como para hacer un trabajo poco a poco y de mucha mano de obra. También queremos hacer con este plan las mejoras de acceso, por ejemplo, al camino municipal del acceso a la depuradora. Es un camino que está, aparte de mal en el firme, está invadido por la vegetación. Es decir, hay que hacer unas labores de desbroce y trabajo para, primero, abrir el camino y una vez que lo tengamos despejado y abierto, a ver de qué manera podemos, al menos, parchearlo. Es decir, tampoco vamos a engañar a nadie. No hay recursos como para hacer un camino completo o para arreglar la calle completamente, sino que vamos a intentar evitar a que vayan los daños a más. Con los planes de empleo también hay personal que se está trabajando en temas muy, muy trascendentes. Son temas que yo creo que todavía no se le ha dado la suficiente entidad y que no se había hecho absolutamente nada en este ayuntamiento. Desde que es obligatorio, desde el año 2010, y que acaba el plazo en agosto de este año, como son los planes municipales de vivienda. La ley que regula la vivienda y suelo en Andalucía obligaba a los ayuntamientos a tener un plan municipal de vivienda. Esa ley sale en el año 2010 y hasta hace unos meses que empezamos con el plan municipal de vivienda a través de los planes de empleo, con la contratación de un arquitecto, un aparejador y una trabajadora social, no se había hecho absolutamente nada con este plan. Ya se está trabajando, ya se están conversaciones con la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que nos está prestando asesoramiento y colaboración, y el personal que lo está redactando, la semana que viene, si no me equivoco, van a un curso de formación específico para este tema, para que en este plazo que nos hemos dado de 6 meses, el plan pueda estar redactado y podamos, que es lo más importante, servirnos de él y utilizarlo para identificar la realidad del parque de viviendas de Ubrique y en base a eso incluirlo dentro del documento del Plan General de Ordenación Urbana, porque tienen que ir en paralelo, y a partir de ahí tomar las medidas que haya que tomar, o por lo menos preverlas y empezar las gestiones para solucionarlas. También con este plan de empleo queremos abordar un plan de choque para eliminar barreras arquitectónicas de nuestro municipio. Son muchas y cuando te sientas con el colectivo que está más afectado te evidencian que son muchas más de las que tú te piensas, y pensamos que podemos hacer un plan de choque para al menos minimizar las que ya existen e intentar no generar más barreras arquitectónicas. También queremos hacer alguna intervención en calle Ronda. Todo el mundo sabe el peligro que tiene la calle Ronda por el nivel de deslizamiento y es resbaladiza, es decir, tiene un pavimento resbaladizo por una pendiente, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Yo creo que es la calle de Ubrique, con un plano de pendiente más inclinado. Nos hemos puesto en contacto con una empresa que lleva el tema de que se dedican a la lo diré, a pavimentar, es decir, a poner alquitrán en caliente. Mandaron a técnicos que ellos tienen, que llevan los temas de ver las posibilidades de distintas vías, de si es posible o no, por las inclinaciones, las estrecheces y demás, y nos decían el otro día que al final no van a poder alquitranarla, porque era una de las soluciones que habíamos previsto. visto que la lasca de piedra se vuelve resbaladiza, vamos a intentar aplicarle algún tipo de aglomerado en caliente, igual que se hizo en Mirasierra, y que ha funcionado porque los camiones ya no patinan, ya tienen la adherencia que deben de tener para guardar los criterios de seguridad. Pues nos planteamos la posibilidad de por qué no intentarlo allí. Claro está, no echarle una losa de... Yo no soy técnico, pero tampoco estoy loco como para que se me ocurra echarle allí una manta de alquitrán caliente sobre la piedra, sino hacerle el tratamiento que hubiera que hacerle previo para poderla asfaltar. Me dicen que no por imposibilidades técnicas, por la maquinaria y demás. Bueno, tenemos pensado alguna solución mientras tanto, y a través de estos planes vamos a intentar ponerlas en funcionamiento. Y también el plan que... Este es un resumen muy, muy somero que te estoy haciendo porque sé que de tiempo estamos escasos. Y te decía, el último plan que estábamos en fase de redacción de proyecto, que ya tenemos aprobado, creo que está en torno a 185.000 euros, si no me equivoco, más o menos. Es el plan de cooperación de la Diputación Provincial. Este, a diferencia del plan Invierte, que es el con el que se han hecho los aparcamientos, es un plan de cooperación, lo que significa que lo que se persigue es la máxima contratación posible. Bueno, pues vamos a aprovechar este plan para poner en valor y adecentar una calle que ya estaremos todos de acuerdo de que se lo merece en Ubrique, y es la conexión de la calle Curtidores con calle Pasadilla. Está previsto que sea decente, se pavimente adecuadamente la calle y que los espacios de uso público, digamos, que van a quedar en aquella calle, van a ir destinados todos y cada uno de ellos, hasta el último centímetro, a aparcamiento. Es decir, es una bolsa más de aparcamiento que se va a generar porque se van a ordenar los aparcamientos, con lo que se prevé que se ganen aparcamientos. Y que, como te digo, está en plena fase de redacción para meter mano en cuanto se termine. Además, el plan de cooperación va a incluir, en vez de quedarnos ahí, como en los planes anteriores, hicimos el arreglo de las casas por encima del jardín, las casas nuevas, fue a través de los planes de cooperación, si los vecinos que nos escuchan lo podrán recordar. En esta ocasión, en vez de con un proyecto intentar dar cobertura a un único proyecto ambicioso, como fue aquel, y tan ambicioso es que hubo que utilizar dos planes de cooperación, en esta ocasión lo que vamos a intentar es extenderlo todo lo que se pueda con la mano de obra que tiene. Y además queremos meter en este plan lo que es la continuación de la avenida Juan de la Rosa hacia Miguel Reguera. Recordar a los vecinos que creo que fue casi recién llegado, ordenamos los aparcamientos que había en el primer tramo de la avenida Juan de la Rosa. Era una zona en la que cuando llovía y uno aparcaba no se podía bajar del coche porque se generaba allí un charco de importantes dimensiones. Además, no estaban ordenados los aparcamientos y además no había zona de tránsito peatonal con cierta seguridad. Se ordenó, se arregló el pavimento, se ordenaron los aparcamientos y además se instalaron bolardos de seguridad para garantizar el tránsito peatonal por la parte de atrás, sobre todo para los que lo utilizan mayoritariamente, que son los alumnos del Colegio Benafí que van hacia la barriada de Andalucía. Bien, lo que queremos ahora es hacerlo hacia la derecha. Si aún miramos el colegio, también da repetir el mismo modelo hacia la derecha. Ordenamos aparcamiento y además garantizamos el tránsito peatonal, que es lo que se va a buscar en aquella zona. Además, otra tercera intervención que queremos hacer, una plaza municipal, la Plaza de la Estrella, la que es la plaza del petaquero realmente, que desde que se sacaron de allí a los petaqueros dejó de ser la plaza del petaquero. Bueno, pues vamos a queremos poner la plaza de nuevo en valor. Es una plaza muy céntrica, muy transitada, pero poco utilizada para el sitio en el que está, ¿no? Vamos a intentar poner en valor también esa plaza, darle un cambio a través de estos planes de cooperación, y estamos dándole vuelta también para que la plaza se haga honor a su nombre y siga llamándose Plaza del Petaquero y que haya algún motivo alusivo a lo que es la principal industria de nuestro municipio. Eso es lo, como te decía, es un resumen muy, muy, muy somero, ¿no? Por ir contándote lo que está por venir, lo que estamos ya, en lo que estamos metidos. Al fin y al cabo, es lo que también quería yo destacar. Yo creo que con esto se aprecia en lo que nosotros, o por lo menos si lo queremos hacer ver, un cambio en la idea, en el estilo de gestión, porque si no me equivoco te he nombrado aparcamiento a través del plan Invierte, ordenación en plan, en la con el plan de cooperación también de aparcamiento en curtidores, te he estado hablando de ordenación en Juan de la Roza, hemos estado hablando de también de lo que se había hecho ya con el tema de lo diré, del CAI y demás. Yo creo, y así vamos, estoy convencido de que lo verán también los vecinos, que hay un cambio en el sentido de que todas y cada una de las posibilidades que nos han llegado todavía al municipio han redundado en optimizar los espacios que tenemos para poner al servicio público espacios para el disfrute de los ubriqueños. Es decir, se han puesto en valor, por decirte alguna idea, la plaza de Rodríguez Arena por encima de Jardín se ha recuperado y se está terminando actualmente, es una plaza que se ha recuperado, se va a recuperar la plaza del Petaquero, como te he dicho, se han habilitado nuevas zonas de aparcamiento. Te lo digo porque este cambio de estilo, yo creo que se ve un poco lo que es la gestión, es decir, idea tenemos todos, las listas de lo que podría ser un aparcamiento, pero no lo es, también las tenemos todos. Yo soy también capaz de sacar un listado de lo que podría ser un aparcamiento y dónde podríamos sacarlo, pero hasta ahora no se había hecho ninguna gestión. Ahora, por suerte, además de los que ya tenemos, vamos a ver en muy poquito tiempo que esas gestiones que se están llevando a cabo van a verse plasmadas. Es decir, se está fraguando lo que en muy poco tiempo espero que sea poder venir aquí, igual que vine hace 3 meses y dije que iba a haber 24 aparcamientos. Me equivoqué porque fueron más aparcamientos, además me equivoqué en los plazos porque se hicieron 15 días antes. Y ojalá en muy poquito tiempo pueda venir y deciros, pues en tal zona va a haber aparcamiento y que también me equivoque en los plazos para bien y en la capacidad también para bien. Cambio de estilo, cosas que en un año y medio largo se han conseguido y que eran impensables para Ubrique. Bueno, pues el viernes se inauguró un centro de atención infantil temprana en Ubrique. Es decir, es un centro que cuando esté en pleno desarrollo van a ser 35, se llaman unidades de actuación, al fin y al cabo son 35 familias que se van a ahorrar paseos a mínimo Villamartín o Arco para que se puedan atender a su hijo en un centro con profesionales cualificados. Y ya te digo, ha sido creo que un año y medio, si no me equivoco, en lo que se ha tenido la idea, se ha gestionado, se ha ejecutado. Y el viernes se inauguró por el vicepresidente de la Junta. Es decir que yo creo que hay que poner en valor un poco lo que es atraer los servicios, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ubriqueños en la medida que le pueda tocar, bien sea por evitar un desplazamiento o bien sea porque tenga la posibilidad de poder aparcar un coche más, ¿no? Se ha cambiado también en algo que parece que pasa muy suavemente, pero el cambio de la ludoteca ha sido sustancial e importante, se cambió de sitio, se ha generado un nuevo vial en la zona de las cumbres, es verdad que está por recuperar todavía más el entorno, pero la antigua carretera de las cumbres se ha recuperado y se ha integrado como un nuevo vial para nuestro municipio, evitando con eso que algo tan fácil como que los aparcamientos de allí estaban sometidos a la sanción continua de la Guardia Civil porque era un vial de tráfico, pues ahora mismo es un vial municipal con lo que sí se consideran los márgenes de aparcamiento. Se han puesto en valor, ya te digo, son dos planes de cooperación para recuperar vivienda. ¿Desde cuándo no se hacía o se hacía algo por la vivienda en Ubrique? Todo esto, al fin y al cabo, es un cambio del estilo de gestión en el ámbito social, por decir, social, sanitario. Había una ampliación en el ámbito cultural y turístico. Nos hemos integrado en el SICTED, el Sistema Integral de Calidad en Destino Turística en España, a nivel español. Es decir, el Ministerio nos ha reconocido al Ayuntamiento de Ubrique y que hay establecimientos que conforman la red de turismo ubriqueño de la oferta turística que reúnen los requisitos mínimos de calidad como para incluirse en ese sistema a nivel nacional y que se ha puesto en valor. Se han traído nuevos proyectos como son Ciudad Ciencia. Es una apuesta clara por el conocimiento, por la ampliación cultural y por las miras más allá de las cumbres, como yo digo. Hay que ver un poco más allá para traer de allí lo que haya, lo mejor que haya fuera para traerlo dentro. Ciudad Ciencia, aprovecho para comentaros que mañana hay otro evento de Ciudad Ciencia, ya como voy tan rápido para comentaros todo lo que tengo en la cabeza sin que se me olvide. Mañana se va a hacer en el centro Siete Villas un taller de cata de chocolate. Ese creo yo que me lo voy a perder, que va a ser la primera actividad que me voy a perder, por desgracia. Fíjate la que me voy a perder, un taller de cata de chocolate. El jueves por la mañana se va a repetir también este taller en el Instituto de las Cumbres. Y por la tarde, aprovechando, como dijimos, que íbamos a intentar traer una conferencia destacada, dependiendo de la temática del mes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en febrero tuvimos una conferencia excelente de José Alberto Sanz sobre el cáncer. Y el jueves vamos a tener una conferencia sobre que va a pivotar sobre la mujer y la ciencia, aprovechando el mes de marzo, y va a ir sobre Marie Curie, que si hay algún perfil destacado femenino en el ámbito científico es el de Marie Curie, y apoyándonos en ella vamos a tener una conferencia el jueves en la ermita de San Pedro a las 7:30. Aprovecho para invitar a todo el mundo porque seguro que va a ser muy interesante. Siguiendo con la cultura, ¿desde cuándo no había un concierto de relevancia autonómica mínimo como fue el que tuvimos aquí en septiembre de Manuel Carrasco? Hacía tiempo que nos apostaba también por la música y de este estilo de sensibilizar a la gente para que le guste la música y apostar por un evento de nivel en su propio municipio y que sirvamos de ejemplo a los vecinos para venir aquí si es que lo desean. También hemos apostado por la seguridad y la accesibilidad. Si no recuerdo mal, hemos puesto, por ejemplo, la valla de protección que se ha puesto en los banquitos que había frente a la Fuente de los Nueve Caños. Algo que todos los que pasábamos por ahí veíamos que podía ser un posible peligro y que cualquier día iba a pasar algo, pues bueno, antes de que pasara, hemos reaccionado y se ha puesto el vallado de seguridad, que además yo estoy muy contento porque ha quedado muy integrado en la escena, es decir, no aberra la foto que de allí se puede tomar. Hemos ampliado el paso del puente de Cañito, el puente aquel, si lo recordamos, era muy estrecho y no cabía un coche y las personas simultáneamente. Bueno, pues se ha ampliado el tablero del puente con un paso peatonal. Se amplió, como te he dicho, la parte de Juan de la Rosa también, lo podemos meter dentro del criterio de seguridad porque no se podía acceder peatonalmente desde allí. Y, por ejemplo, en la zona de la guardería también, en Herrera Oria, se prohibieron los estacionamientos que suponían un peligro también para los pequeños que tanto transitan aquella zona. En cuanto a plazas, te decía antes que hemos recuperado la plaza Rodríguez Arena, hermano Rodríguez Arena. Vamos a recuperar la plaza del Petaquero. Y otra plaza que también la teníamos ahí, que había que hacer algo con ella, es la plaza de Tierno Galván. La plaza que está justo detrás del colegio de Fernando Gavilán es una plaza que tenemos ya la idea y en breve espero poder culminarla porque creo que con poco puede tomar un cambio de imagen tremendo y sobre todo un cambio de uso, que es lo fundamental. Yo creo que las cosas para que no caigan en el olvido y se vayan degradando, lo que hay que hacer es usarlas. Y le vamos a dar uso a la Plaza Tierno Galván para recuperarla para los vecinos. Es verdad que yo escucho lo poco que me da de tiempo escucharlo, que vamos arrastrando proyectos del pasado, de que no se innova en nada. Bueno, yo creo que todo esto que yo he hecho, la relación de actuaciones que acabo de hacerte, me parece a mí que poco tienen que ver con el pasado. Es verdad que hay cosas pendientes que todavía no se ha terminado y no se sabe cuándo van a terminar, como es el acerado de la 373, que eso es terminar ese acerado, viene desde muy antiguo. Es verdad que ese proyecto no es mío, tengo que reconocerlo, tampoco lo fue la plataforma de la Fuente de San Francisco y la terminamos, lo reconozco, no fue mi proyecto y hubo que terminarlo. Tampoco es como yo lo hubiera hecho, pero bueno, había que terminarlo porque se empezó así. Ahora se ha destrozado otra vez, por cierto. También terminamos una cosa ahí que estaba pendiente, nada más que de 10 o 12 años, una demolición que se hizo en la calle Cañito. Había una casa ahí en demolición, se demolió y se quedó un solar baldío allí expuesto a todo. Bueno, es verdad que fue un proyecto que se dejó ahí y que lo hemos tenido que terminar, lo reconozco. Lo hemos adecentado, lo hemos cerrado y lo hemos vallado para la seguridad de todos los vecinos. Y otro proyecto que se quedó ahí que yo me encontré, y es verdad, llano de Azorín, el famoso llano Azorín de los 200 coches, que no sé cómo cuentan algunos. Bueno, ahora entiendo bueno, no lo entiendo. Como algunos han tenido puestos de responsabilidad y que hagan las cuentas como las hacen. Allí hay en torno a 88, había entre en torno a 88 vehículos en una propiedad privada y que además se empezó a reparcelar en el año 2010-2011. Digo yo que de 2011 hasta 2015 se podía haber pensado que se iba a hacer con los famosos 200 coches, que no eran 200 coches. Vuelvo a repetir, propiedad privada de una sociedad que decide reparcelarla para urbanizar la zona. Este proyecto empieza en 2010-2011 y desde entonces hasta 2015 no se ha movido un dedo por buscarle solución al tema de los aparcamientos en la zona. Bien, si algo me da coraje a mí es que la primera apuesta fuerte por el aparcamiento municipal fue el plan, los aparcamientos del jardín, y que se han solapado, se han oscurecido, se han ensombrecido porque es verdad que la propiedad decide hacer los aparcamientos en la misma fecha, poco más o menos, con lo cual no se han puesto en valor, digamos, no se han sumado todo lo que han sumado. Es verdad que en algo ha disminuido los 88 coches reales que había entre el llano y los laterales. Se ha disminuido nada más que en 26-28, es verdad. Pero lo que también es verdad es que es un proyecto que venía desde 2010 sabiendo de que aquello se había reparcelado y que aquello se iba a urbanizar. O sea que es muy lícito, ¿no?, que cada uno intente poner ventilador y zarpicar todo lo que pueda y más. Yo entiendo que es el juego de la política, la parte que menos me gusta. Yo ya me conocéis, me gusta venir aquí y me dicen que soy muy pesado porque me gusta dar muchos números, pero es que los números bien dados informan y no engañan. Lo que sí engaña es decir 200, sí, abuela pluma, que al final lo que da a pensar es cómo se sumaba y cómo se restaba antes. No sé cómo, así se explica uno lo que se ha encontrado, que algunas cuentas están nada más que regularmente hechas. La cuestión real es que allí ya hemos contactado además con la propiedad para que en la parte que es municipal se van a quedar los aparcamientos ordenados. Se van a soterrar los contenedores, aprovechando que esa es una intervención de esa envergadura. Las dos agrupaciones de contenedores que había van a quedar concentradas en un punto intermedio y además soterrados, es decir, integrados con el medio ambiente y con el nuevo espacio urbano que se va a desarrollar allí. Y que de aquí a unos días las calles van a estar de nuevo pavimentadas, con lo cual en esas calles van a seguir siendo tan ubriqueñas como eran antes. Es decir, con el mismo derecho para cada ubriqueño de poder estacionar donde antes estacionaba. Donde no se va a poder estacionar es dentro de la propiedad privada, que antes dejaba que se estacionara dentro de su propiedad privada y ahora, como suya que es, decidirán lo que van a hacer con ella. De valla para adentro, de valla para afuera, será zona pavimentada de ubrique con el mismo derecho de estacionar que se tenía antes. Quería recalcarlo porque, hombre, te vuelvo a decir, es como cuando se van soltando, insinuando temas, cómo era con los aparcamientos, y yo estaba callado, digo, bueno, llegará la realidad y la realidad les va a pasar por encima, y es así. Pero este tema ya es que me suena a querer engañar, y no me gusta que se engañe a la gente. Por eso, cuando uno dice un número tan alegremente y se lía a meterle ceros detrás, bueno, vamos a decir la cifra, yo puedo asumir lo que me corresponde, pero de la realidad, no de lo que tú tienes en la realidad o lo mal que tú hagas las cuentas. ¿De acuerdo? Por eso tenía tanto interés en enfatizarlo. Pues todo ello dentro del repaso a las obras próximas que nos has comentado a través de distintos planes que se pondrán en marcha. Bueno, pues ese último análisis, nos vamos a quedar en ese punto ya en la finalización, como decimos, del tiempo, como saben, de que dispone cada formación política. Así que agradeciendo la presencia en el día de hoy del secretario de Organización del Partido Socialista, además de que coincide con el primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. Manuel Ángel Chacón, que no sé si algún último apunte que realizar. Yo solamente destacar, es adelantarme. A mí no me gusta adelantarme, me gusta siempre, te lo acabo de decir, ¿no?, a dar datos de lo que ya tenemos, no de las gestiones que estamos haciendo, porque al fin y al cabo las gestiones se pueden adelantar a la larga un poco en el tiempo y al final lo que nos interesa a todos es el resultado de las mismas. Pero sí, ¿por qué no adelantarte que el jueves tenemos una reunión en Sevilla para temas con la Secretaría general de infraestructura y condominio público hidráulico para temas importantes y transversales para Ubrique, como son el tema del cauce del río, el tema de inundaciones, tema de la estación depuradora de aguas residuales. Bueno, por ponerte algunas pinceladas de la agenda que llevamos, porque vamos a intentar aprovechar el día en Sevilla para, como siempre hacemos, estirarlo todo lo que podamos y más, y contactar con cuanta más gente mejor, que al fin y al cabo es lo más importante. Pues ahora sí, con ese último apunte llegamos a media hora de que disponen cada formación política, hoy con la participación del Partido Socialista y en concreto de Manuel Ángel Chacón. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.